or no class. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¡Holis! ¡Oh, Dios! ¡La pucha! ¡Uy, qué viernes me espera! ¡Señores! ¡Holis! Damos comienzo a una... ¡Córtela! Damos comienzo a una nueva emisión de No Class. Este programa que hemos dado a llamar No Class hace muchísimo, muchísimo tiempo. Ya no sé cuánto. 9 años. Te siga chamullando. 9 años, 10ª temporada. Vamos. Emisión número... 360. A ver, Paul, ¿qué viernes nos espera? Amigo? Terrible, ¿no? Terrible. La pucha. No voy a decir malas. Mira, no decimos las palabras, la pucha. Veo una silla vacía. Veo una silla vacía. Hoy ausente con aviso, nuestro amigo Gonza. Un abrazo, Gonza. Programa. Full. Programa 360. Hacemos este programa desde hace, no sé, dijo, 9 años. 9 años, 10ª temporada. 8 meses y 47 días, qué sé yo. Señor Claudio Brancati con una sola fucking tail. Señor Gonzalo Sutil, ausente con aviso. Y Mr. Willy Araya. Y hoy nos opera nuestro operador estrella, el señor Paul Sandor Triple X. ¿Cómo anda, amigo? Bien, todo bien, todo bien acá. No olvidarse la Triple X, porque podemos llegar a tener un problema legal. Jamás. No sé por qué legal. Sí, porque nos manda carta documento porque no dijimos bien el nombre de él, porque tiene registrado. Arroba triple X. Ahí va, tome. Mande fotos y videos. Bueno. No pierde oportunidad, va. No, eso al final. Bueno, redes sociales, dele. Redes sociales, el Facebook. El Instagram. El Instagram. El YouTube. Y eso, todo eso son No Class Radio, ¿no? No Class Radio. Y el X. El Twitter. O el X. ¿Qué X? X-Men, boludo. O Twitter es No Class _ arroba. No Class _ radio. Arroba. No arrobe nada. Bueno. No arrobe. Que para robar hay otra gente. Y roban como locos los hijos de puta. Bueno, dicho todo esto, ¿ya está? Se quiere ir, me ya voy sé, a la, se me quiere, voy al carajo. ¿Por qué se quiere ir siempre? ¿Cuál es el Lele? Nah, qué sé yo, pechar las pelotas. La cosa. No, ya estoy instalado acá y vamos a hacer... Un programa lleno de cosas tenemos hoy. De música. Sí, de música. De música, bueno, y agenda y de todo. Hay de todo, de todo. Hay un montón de cosas. Qué guay. ¿Qué tal su semana? Cuénteme. Bien, qué sé yo. No sé. Cuente algo. Me gustaría escuchar algo de fondo. A ver. ¿Puede ser? Si tenemos suerte. Si tenemos suerte, se arranca el disco. Sucker! Motorhead, del álbum. Bueno, va a acompañar todo el programa. Una banda que no conoce nadie. No la conozco, la descubrí hace días. No iba a traer este disco, pero hubo un cambio de plan y ahora se va a dar cuenta. ¿Por qué usted y nuestros oyentes se van a dar cuenta? ¿Por qué? Sucker, qué buen título para un tema. Bueno, este tema pertenece al disco Kiss of Death, que nos va a acompañar durante todo el programa. Me trulé. Un disco bastante difícil de conseguir, sí, te voy a decir. Se lo agradezco muchísimo con todo mi corazón, usted me lo ha regalado. Es bastante difícil de conseguir. Hay una etapa en la discografía de Motorhead que es bastante difícil de conseguir. Este es uno de ellos. Este es Night by Love. Son dos gemas. Sí. Supongo que otro que debe ser difícil es Hammerhead. Sí, y el que está Lemmy sin bigote. Overnight Sensation. Sí, olvídate, son discos inconcebibles. El que tiene eso tiene una pequeña fortuna. ¿Tengo una pequeña fortuna? Sí. Le cuento a nuestros oyentes Que me faltaban 4 discos para tener originales, todos los discos de Motorhead, y el señor Claudio Brancati me los regaló, me los fue consiguiendo, como carajo hizo, no sé, yendo al parque, obviamente, es un tipo que coleccionista de CD, Claudio. Y me los ha regalado, Inferno, otro, Inferno. Inferno, Snake by Law, Kiss of Death y... ¿Qué te dije? El Sin Lemmy, Sin Bigote. No, ese ya lo tenía yo. Ese ah, lo que ese, te regalé yo. Lo, tenía, sí. Lo que me regalaste vos. Y otro más. Ah, no, Bad Magic, que era el último. Ahí va. Sí, bueno. Y bueno, déjame contar una infidencia. Ya cuente, que cuente, cuente. Señor Paul Sandor, también usted, preste atención, escuche, porque sé que le gusta Motorhead, usted sí, también. También. Bueno, Mr. Willy Araya, como todos saben, es un enfermo de Motorhead. No, o che, sea, no me dé infame. Un enfermo de Motorhead. Tiene los discos originales como corresponde, y los manda. Pero los tiene bajo llave. ¿En serio? Sí. Son los únicos discos que tiene bajo llave. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Quiero saber más de eso. O sea, él tiene todos los discos a disposición. Agarra, vos ponete un disco. Y el chabón va, agarra un disco, va y lo pone. Pero bien. Si vos le pedís un disco de motor, que el tipo tiene que ir, buscar la llave, abrir el lugar, los tiene bajo llave. Y no es que los tiene bajo llave con la media, con los calzoncillos. No. Con los discos de motor, que... Es un enfermo. Sí, lo soy. Yes. Yes, I am. Pero eso, una vez perdí un disco y no lo encontraba por ningún lado el chabón. No, fue una desesperación. Pero y apareció locura. En el placar adentro de una zapatilla. Vaya a saber en el estado que estaba el día que lo escuché. El disco era de Motorhead, obviamente, y era No Remorse, aquel recopilatorio. Bueno, sigamos. Kiss of Death es el 18º disco de estudio del glorioso Motorhead. Y acabo de ver por qué lo puse hoy. A ver. Porque fue lanzado al mercado un 29 de agosto del año 2006. Hoy. Del año 2006. A través del sello Stinghammer. Es su 9º disco con este sello. Con el sello alemán, Stinghammer. ¿Sí? Es el segundo álbum de Mod que Motorhead grabó con el productor Cameron Webb. Y continúa con el sonido pesado de su anterior álbum Inferno. Lemmy, obviamente, Lemmy Kilmister en bajo y voz. Phil Campbell en guitarra y Mickey D, the best drummer of the world, en batería. Y cuenta con invitados al señor Michael Innes, ¿sí? Bajista de Alice in Chains y de Ozzy Osbourne, tocando el bajo en el tema Under the Gun, bajo adicional, dice. Habrán grabado dos bajos, porque Lemmy no lo habrá dejado, claro. Los bajistas somos así. Y en un temazo, la balada del disco, es una letra impresionante, el tema se llama God Was Never On Your Side. Dios nunca estuvo a nuestro lado. Hace el solo de guitarra el señor Cissy DeVille, guitarrista de Poison, ¿sí? Un muy buen solo hace realmente. Porque te toca en música de mierda, el tipo toca bien la guitarra. Después los temas que hacen son una cagada. Bueno, nos va a acompañar durante toda la emisión del programa de hoy, el Kiss of Death de Motorhead. Bueno, ¿cómo seguimos? Yo creo que Motorhead, déjame seguir apostando a esto. Dele. Motorhead pertenece también, me di cuenta alimenta quizá el morbo de que tiene la gente, porque yo hasta que se murió Lemmy no veía tantas remeras y tantos fanáticos de Motorhead. Tanto que te decía, sí, yo soy re fanático de moda. ¿Qué escuchás de Motorhead? Y qué sé yo, Hellraiser, con toda la furia. Es la de espada. No, pero después florecieron las remeras de Motorhead, desbordaron por todos lados y los fanáticos de Motorhead. Pero desde que se murió Lemmy, lo noté. Pero quizás sí, quizás no, quizás lo notaste. Son cosas que suelen pasar. Yo en una época, y medio como bronquita eso. Pero son cosas que suelen pasar. Yo en una época me quería comprar un auto, un Fiat 147. Sí. Y nunca vi tantos 147 en mi vida como en esa época. Iba caminando por la calle y veía 147, estuvieron siempre. Lo que pasa es que yo no los veía. Sí, no sé, qué sé yo. Yo te puedo asegurar que desde que tengo uso de razón, en cada concierto que he ido, siempre hay una remera de Motorhead. Siempre. Y no es fanatismo esto. No, bueno, una remera siempre vas a encontrar, pero ver tanta gente que son todos fan de Motorhead. Alguna vez laburando en un kiosco de diario, que fui diariero en alguna época de mi vida, era muy joven, en Avenida Mayo, allá a la vuelta de donde estaba el bar, una señora pasó con una remera con el logo y el England, la camiseta de Motorhead, vamos. Y le pregunté, me compré un diario y le pregunté a una señora grande, no era una vieja, pero una señora cincuentona, digamos. Le digo, qué lindo, le digo, ¿le gustó el dibujo de esa remera? No, me gusta la banda, me dijo. Y no la abracé porque quedaba mal, ¿viste? No, bueno, vos encontrás eso. Pero también encontrás otros casos que conocemos los dos, no vamos a nombrar. No, sí, ya sé a qué se refería eso, sí, ya sé. Que no conocen una puta, que le decís, nombrame dos discos de motos, que dos álbumes de motos que no tienen ni idea. Sí, sí, sí. ¿Entendés? De acuerdo. Y sale con la remera, bueno, de motos, que así, sacando pecho con la remera de motos. Y usted no habrá visto, usted debe haber visto en Facebook, usted mira Facebook. Sí. El fanatismo absoluto con Ozzy después de su muerte. Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno. Y en la, le voy a dar un dato de color. A ver, a ver. En la película La Mosca. La Mosca. ¿Sí? Que trabaja Jeff Goldblum, sí. O Goldblum, no sé bien cómo se llama. Que el director es, me acabo de olvidar, Paul Verhoeven, ahí está. Cuando el tipo Goldblum o Goldblum o como se llame. Acá el señor Paul Sander lo sabe porque él es cineasta. Jeff Goldblum. Jeff Goldblum sale desesperado en busca de un kiosco para comer algo dulce o algo así. No recuerdo bien, la vi hace muchos años. Creo que está en New York, si no me equivoco. El tipo va caminando por la calle y pasa un muchacho con un chaleco de jean y en su espalda está así... El Motorhead. El Motorhead. Así es, señor. Y bueno, después musicalmente aparecen muchas películas, pedacitos de canciones, pero eso sería para tratarlo en otro momento. Bueno, y no, basta, no me deja hablar más de Motorhead. Bueno, vamos, seguimos entonces. Bueno, ¿cómo seguimos? No sé, no tengo si idea. Si quiere, abrimos musicalmente. No, espere. No, no abrimos nada. Si nos quiere volver a escuchar, ¿cómo Katso hace? Usted agarra el martes, se sienta, sí, frente a la radio Spica que tiene ahí. No, se sienta en su computador, sí, y pone www.mixtaperadio.com.ar o se baja la aplicación desde su celular. Exactamente. Mixtape Radio. Y pone de 16 a 18, vuelve a escuchar. Vuelve a escuchar el programa. Y si no, los viernes de 21 a 23. Lo dije bien, los, sí, viernes. Sí, ¡vamos! Los viernes de 21 a 23. Sí, por Mixtape Radio. Estamos haciendo este programa de heavy metal. Y con el Twitch, ¿cómo era la historia? El Twitch está ahí anotado. Mirá, eso lo ve usted ahí. Dice twitch.tv. Ahí, Mixtape Radio. Mixtape Radiar. Radiar. Ahí Mixtape Radio. Ponen Mixtape Radio en twitch.tv y automáticamente es la primera opción que sale. Ahí está. Y ahí se va a encontrar con dos caras bellas como la del señor Blancati y la mía. Por supuesto. Bueno, dicho todo, ahora sí. Dicho todo esto, ¿ya tiene mensaje usted por ahí? Sí, tengo uno. A ver, por ahí, dele uno. Quiero ver uno. A ver, estoy si hablador hoy, ¿eh? Si Dios me ayuda. Estoy hablador hoy. Bueno, si no, acá lo tengo, mirá. Adelante. Dice. Saludos a mis amigos Willy y Claudio, que conducen el mejor programa de metal de la radio. Aguante Motorhead, putos. Les escribe el Bambi de Mercedes. Vamos, amigo querido, aguante Motorhead. Yo te cuento una cosa a vos, Mr. Paul Sander. Sí, soy todo oído. Y al que me escucha por ahí, que si el Bambi no putea, no, no es el Bambi. No es el Bambi. Ajá, bien, bien. Ese es el... Si te tiene que putear. El día que él escriba un mensaje y te diga, ¿cómo está usted, gentil hombre? Es un replicante. No, no, claro. ¿Cómo dice que le va, caballero? No, ahí ya algo pasó. El Bambi es el típico argentino puteador de los mejores. Adelante, ¿cómo seguimos? Adelante, mirá, cayó otro mensaje. A ver, dele. ¿Te interesa? Dele. Saludos a la banda Carlos del Parque. Hoy, ¿hay bloque extremo? Sí, señor, hay bloque extremo hoy. Nos vamos a Suecia y después a Polonia. Hoy hay de todo, ¿eh? Hoy hay, sí, de señor, todo, está cargadito el asunto. Sí, señor. Bueno, ¿quiere que arranquemos musicalmente la historia? Arranque musicalmente. Bueno, vamos con esto, che. A esto, ver, esto lo descubrí de casualidad la vez pasada. Ah, sí, ya sé la historia, me la contó el otro día. Pensé que era joda, yo vi la tapa del disco, pensé que era joda. Y tuve que googlear antes de comprar el disco. Y decía, mierda. Pregunto. Sí. ¿No está hecho a nivel joda? No. Ah, ok. No. No, vino, no, el gallo, no. Claudio. Ah, ¿vio? No. Está. Estoy hablando de una banda que se llama Luisidal. Luisidal, exactamente. Ahí suena más en inglés sería así. Ahí suena más parecido. Luisidal. Ahora van a ver por qué. Claro, y me llamó la atención la tipografía, remitía mucho a Suicidal Tendencies, y dije, para mí es una joda. Como existe una banda que dentro del death metal que parodia o remeda un poco a Cannibal Corpse, que se llama Cannabis Corpse sí, y señor, se escribe más o menos con las mismas, sí, letras. Señor. Las canciones remiten a canciones o a discos de Cannibal. Bueno, esos tipos son Suicidal. La tipografía es muy Suicidal Tendencies Y lo estuve bulleando porque pensé que era joda, como dije antes, y resulta ser de que es de verdad esto. Luis Aya es una banda de punk rock de Venice, Los Ángeles, ¿sí? Que se formó en el 2012. La banda consiste, escuchá los nombres, estas son, escucho, como para escucho, vos, escucho. Estas son como para vos. Sí, Luis, obvio. Luigi Mayorga, en bajo. Sí, claro, Luigi Mayorga, bajista de Suicide. R.J. Herrera, en drums, en batería. Sí, señor. Mike Clark en guitarra. Y Rocky George en guitarra. ¡Oh, el guitarrista histórico! Y Mando Ochoa en vocals. Ahí se fue al carajo, Mando. Mando Ochoa. Sí, son recontra chicanos. Bueno, espere que venga el bloque detrás y me va a contar usted el apellido que tengo. Son los originales, Suicidal, de los primeros tres discos. Los primeros tres discos de Suicidal son Suicidal Tendencies, Join the Army y How Will I Laugh Tomorrow When I Can Even Smile Today. Es todo un trabalenguas. Tremenda canción que nunca podré saber cómo se dice, pero no importa. Yo lo leí y te digo que es medio trabalengua. How Will I Laugh Tomorrow When I Can Even Smile Today. Eso quiere decir, ¿cómo me voy a reír mañana si ni siquiera puedo sonreír hoy? Eso lo sabía, pero no lo puedo decir en ¿sí? inglés. Tienen dos discos estos muchachos de Suicidal. Sí, es una típica banda de punk rock que le dicen playero, si querés. Los tipos se juntaron, son ex integrantes originales. O skatero. ¿Eh? O skatero. Claro, ellos, va eso. Se juntaron, la idea de ellos era, ya formaban parte de la primera encarnación de Suicidal, ya no tocaba más en la banda, y dijeron, vamos a hacer algo, vamos a tocar, vamos a salir a tocar, queremos tocar, queremos volver, y vamos, vamos. Y tocan en pequeños clubes, pequeños lugares, y hacen esos temas de ellos y temas de los primeros discos de Suicidal, sí, como señor. Dije recién. Como banda, Suicidal tiene dos discos. Uno se llama Suicidal, tal cual, que es de 2014, y el otro se llama Born in Venice, ¿sí? Venice, como dije recién, de Los Ángeles. Sí. No, Venice de Venecia, no. Bueno, de ese disco del primero, del 2014, el disco Suicidal, vamos a escuchar el tema Changed World, vale. Suicidal. Trying to take us Hola, soy Cristian Vidal, guitarrista de Ethereum, y les quiero mandar un saludo a No Class. Así pasó Luis Aidal. Luis Aidal, sí señor, sí señor, Luis Aidal. Bueno, y de fondo suena Motorhead, obvio, toda la noche. A ver, siga usted nomás. Ahí está, vamos. Ahí está queriendo, dame. Ahí va. No pasa nada. Le cuesta a Lemmy, pero va, ahí, ¿eh? Ahí va. Lemmy no se rinde jamás. Nunca. No, jamás. Se rindió. Jamás. Viste, lo quemé. Lo mofé. Viste cuando estaban mirando un partido, el locutor dice que transmite el relato y dice, qué fenómeno, cómo la lleva, cómo la dice. ¡Bum! La tiró afuera, la lateral. La quiso parar con la suela y se le fue por abajo del pie. Sí. Bueno, ¿cómo seguimos? La típica. Bueno, si yo le digo Giuntini, ¿usted qué me dice? Lo conozco, Alejandro Giuntini, fue un defensor. No, un señor, jugaba no, de seis. Señor. Sí, no. Señor, que no. Jugó en Huracán, jugó en Vélez y jugó en Boca Junior. No, murió muy joven, si no mal no recuerdo, murió en No 2006. Estoy hablando de eso, señor. Rubio, se hacía la colita acá arriba. Pero no, señor. Muy estamos buen jugador, hablando de otra cosa. Alejandro Giuntini. Blas Armando Giuntini. No, ese era otro. Blas Armando Giunta. Que en paz descanse Giuntini, un gran jugador. Giuntini Project, le voy a decir. ¿Qué carajo ese? Giuntini Project es una banda de rock italiana. Sí, con ese apellido. Con ese apellido no, escocés. No, gallego tampoco. Formada en 1988, ¿sí? Por el guitarrista Aldo Giuntini. Si estuviera acá Sutil, le preguntaría usted de qué año es, del 88. ¿Pero acá quién está? Es este acá muñeco, Aldo Giuntini. Aldo Giuntini como proyecto solista. Hasta la fecha la banda tiene 4 discos. Déjese joder, Claudio. No, yo te invito a escuchar esto. Para comenzar su carrera tocando en la banda, empezó tocando en una banda de rock progresivo llamada Crying Earth, ¿sí? Con sede en Livorno, ahí de donde... En Italia, tipo. Livorno. Exactamente. Este muchacho, guitarrista italiano, Aldo Giuntini, tal cual su nombre, la abandonó en 1984 para emprender su carrera solista. Conoció también a un guitarrista ingeniero de sonido, Darío Moyo. Ah, el hermano, sí, claro, el hermano de Ricardo Moyo. Exacto. Claro. Y en 1988 Giuntini comenzó a trabajar en serio en un álbum bajo el nombre de Giuntini Project. Los 4 discos de muchachos se llamaban Giuntini Project 1, 2, Giuntini Project 2, 3 y 4. Tienen, tal cual. ¿Tienen tanta originalidad? Exactamente. A partir del segundo disco, el cambio fundamental o significativo de la banda es que entra, el tipo conoce a Tony Martin. Lo tengo. Y Tony Martin ingresa a las filas del Giuntini Project como otro de sus proyectos, tal cual. Y saca con de lo que vamos a escuchar, saca los otros 3 discos, tienen 4, los otros 3 los sacaron Tony Martin en voces. Con Tony the Cat Martin. Exactamente. Entonces vamos a escuchar del disco 4, Giuntini Project 4, que es del 2013, ¿sí? Mm. Para que vea de qué viene la cosa. Y si uno dice Tony Martin, te va a remitir enseguida te va a remitir a Black Sabbath. Tear, Eternal Idol. Hell's Cross. Te va a llevar a eso, a ese clima. Y es quizá el clima Black Sabbath es lo que abunda en el Giuntini Project, lo que tiene que es, lo pone Tony Martin. Obvio. Giuntini, no lo pone Aldo. No, pero es una mezcla medio rara, porque Aldo lo que hace en realidad es le da un color más te voy a decir medio malstiniano. Uy, está el dope, Aldo. ¿Sí? Entonces yo te invito a escuchar esto, está bueno, pero es curiosa la mezcla que hacen. Dale. Yo entiendo el Project 4 de ese disco del 2013, el tema se llama Bring on the Night. We'll be right back. gente, soy Eddie Walker, bajista de Tono Romano, Letal, y le mando un saludo a todos los oyentes de No Claus y No Claus, y no bajen la guardia, loco. Comunicate con No Claus. Seguinos en Twitter, arroba No Claus, guión bajo radio. Bueno, así pasó el señor Aldo Giuntini Proce. Exacto, con Mr. Tony Martin. Con el señor Tony the Cat Martin, que fue vilipendiado. Mire qué palabra que usé, ¿eh? ¿Sí? Se comió un diccionario. No, tengo un alto vocabulario. Puedo decir la recalcada chacón, pero no. No, usted dijo que no iba a decir mala palabra hoy. No dije nada. Fue destrozado aquella primera visita, y única, ¿no? Con él. Sí, de Black Sabbath en aquel Monster Rock del 94. Anóteme en esa, anóteme. Pero estaba resfriado el chabón. Gillan, cuando vino la primera vez, fue un desastre en obras también. Tenía una gripe infernal, tosía con los temas. Lo de Gillan en obras la primera vez, además de haber sido un bochorno, como decís vos, porque estaba hecho mierda. Estaba hecho mierda. Me llamó muchísimo la atención que ya en la gira venía mal. Yo tengo el DVD de Brasil. En Brasil se enferma el tipo, sí. Y ya en Brasil le pusieron un muñequito al lado. Un muñequito, digo, literalmente, pero un petizo. Que cantaba, sí, claro. Un petizo que cantaba con él. Sí, sí. Bueno, acá también. Sí, claro. Sí. Eso me llamó la atención. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Tiene mensaje? ¿Cómo sigue esto? No, todavía no. No tiene. Aparecieron cuando... el Bambi y Carlitos. El señor Claudio Brancati me enseñó que cuando uno no sabe cómo mierda sigue el programa. Pero decíselo vos de una manera. Por favor, querido Paul, ¿me podés poner un separador? Ayer, hoy y siempre. Trash till death. ¿Cómo está, suena el Baker? Ahí entró, señor. Ahí entró, me entró, Mamá. Le hacía falta una limpieza. Le hacía falta, estaba sucio el disquito. ¿Qué lo parió? Hace mucho que no lo pongo ese disco. Está en el fondo del ropero. ¿Está en el yo ropero? También hace mucho que no lo pongo. ¡Ey! El disco, el disco, yo. El disquito. ¿Sabés qué pasa? Que es como el disco, está bajo llave. Que no es mentira, es verdad, lo peor es que es verdad. Bueno, soy un señor que tiene muchos talks. Vamos al bloque trayero. Me sacan de contexto, ¿se dan cuenta? Usted y Paul, me sacan de contexto. Vamos al bloque trayero, no vamos a Brasil. Vamos. ¿Sepultura? ¿Ratos de Porao? No. ¿Para Lamas? Los detesto. Inundado. ¡No se inunda más! ¡Ándale! Váyanse los dos a la reputísima. Vamos, Brasil. Violator es la banda, ¿sí? Es una banda formada en Brasilia, Brasil, obvio, ya lo dije, en el año 2002. Escuchen los apellidos de estos señores. A ver. Formada en el año 2002 por Pedro Arcanjo, brasileros, Pedro Augusto, y descubrí que tengo otro primo, el señor David Araya. No. Sí, señor. Tras 4 años de bajo perfil, la banda fue fichada por la discográfica brasileña Kill Again Records, gran discográfica, eso es una acotación mía, y saca su primer álbum de estudio llamado Chemical Assault, asalto químico sería, ¿no? Tienen editados 6 discos de estudios. Chapel of the Sick, sería algo así como capilla de enfermedad de los enfermos. De los enfermos. Ahí va. Es un adelanto de su 7º disco de estudio, que se va a llamar Unholy Retribution. A editarse el 5 de septiembre, ahora, en días de este año, obviamente, por Kill Again Records. Pedro Arcanjo en bajo y voz, Pedro Augusto y Marcelo Campito en guitarras, y mi nuevo primo, David Araya en batería, Violator, y el tema es Chapel of the Sick. Yeah. Porque el metal lo distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class. No solamente no. Y algo más. Y sigue sonando de fondo Motorhead, va a sonar todo el programa y a mí me encanta Motorhead. ¿Sabía usted eso? No. Bien. Bueno, así pasaron los brasileños, Violator. Y ahora vamos a un tema que ya deben haber escuchado muchos, es un adelanto también. Hoy traje dos adelantos, ¿vio? Novedades. No le pusimos, trasleer porque, bueno. Este salió hace una semana y ya lo debe escuchado todo el mundo. Y el otro día se lo voy a dedicar al Bambi de Mercedes, que el otro día... Estábamos tomando una birrita antes de entrar al templo. No puede ser porque el Bambi no toma. No, yo tampoco. Antes de entrar al templo estábamos tomando birrita. Dice, ¿escuchaste el tema de Testament? Es tremendo. Bueno, vamos a escuchar Testament, señor. Ya lo deben haber escuchado muchos. Es un adelanto, ¿sí? Del nuevo disco que será el 14º disco de estudio que se va a llamar Parabellum. ¿Sí? Parabellum es un calibre de balas, de revólver, de pistola. No sabía que eso era. Quiere decir Parabellum. Es un calibre. No lo sabía. 9 milímetros Parabellum. Bueno, es un calibre. Y saldrá el 10 de octubre. Un poquito más para allá va a salir. El anterior salió en septiembre. Te sale el 10 de octubre de este año, obviamente, a través de Nuclear Blast Records. Chuck Billy en voces. Eric Peterson y el gran Alex Skolnick en guitarras. Steve DiGiorgio en bajo. Y Chris Dovas en batería. Vamos a escuchar a Testament de su próximo álbum, que se va a llamar Parabellum. El tema se llama Infanticide AA. mi nombre es Adrián Subotovsky y le quiero mandar un saludo a todos los oyentes de No Class Metal. Tenemos rock, tenemos historias, pero No Class. If the stars fall down on me and the sun refuse to shine, then may the shackles be undone, may all the old words cease to rhyme. Tremenda canción, les recomiendo, si no la conocen y quieren saber de qué se trata la letra, pues es una balada, ¿no? Es una balada, me parece una baladita. No, lean la letra, se meten en YouTube, ponen God has never on your side, Dios nunca estuvo a nuestro lado, sería en castellano, y lean la letra en castellano. Sí. ¿On your side? On your side. En tu lado. En tu lado. Lean la letra, es tremendo. Aguante siempre, pero siempre, nunca se olviden que existió Motorhead y que tocaban rock and roll. Bueno, ¿tenemos algún mensaje por ahí? Tenemos un mensaje. Dice, vamos, testa de mierda, dice el Bambi. El Bambi. El Bambi, por una cosa. Es tremendo el tema, fuera de juego, es tremendo el adelanto de testa, ¿eh? Sí. Ese tema. Sí, la verdad que hacía rato que no hacían un tema. Sí, porque el disco anterior está bueno. Está bueno los discos. Titans of Creation estaba bueno, pero no, todavía no era. No remontaba, quizá lo. Para mí el último gran disco es Formation of Damnation. Es un gran disco, Formation of Damnation. Porque sí. Después el de. Pero Brotherhood también. Brotherhood, sí. Of the Snake. Sí, Dark Rooks. Sí, también. Ese es un buen disco. Brotherhood ya me gusta un poquito menos. Y Titan Creation me gusta y un poquito menos. O sea, viene para mí bajando un poquito. O sea, no es no me gusta, no, pero viene bajando. Entiendo. Pero ¿sabes qué pasa? Este va a ser el disco número 14. Son como no esos. No puedes hacer The Legacy, de New Order. While You're Preach, New Order, siempre. Tenés que. Ya lo hiciste. Para mí es como que. Bueno, sí, está bien, tenés razón, pero qué sé yo. Es como esos discos, ¿sabes qué? Es como esos discos que vos decís. Vamos a hacer un disco, ¿qué te sale? Y a mí yo tengo esto, y bueno, dale, grabémoslo. Son esos discos que los tipos lo hacen de taco mientras están esperando el bondi, ¿viste? Hacen un tema. Una cosa así. Usted lo dijo, joda, pero. Uno. Conozco gente que ha hecho temas esperando el colectivo, ¿eh? Ah, bueno. Y en el colectivo cantando el riff para no olvidárselo, ah, hasta bueno. Llegar a la casa y entrar al coto y comprar boludez, va, comprar usted, comida. O sea, usted conoce a alguien conozco un quemado, sí, y cantando el riff, taca, taca, taca, taca, taca, y llegar a la casa y agarrar la guitarra y tocarlo para no olvidarse. Ah, bueno, conozco. Bueno. Sí, pero son esas cosas que los tipos hacen de memoria ya, qué sé yo. Sí. No sé, ponele en una época Iron Maiden hacía eso, para mí. Para mi gusto. En una época. Antes de que le pegara lo progresivo, ¿no? Que ahora se creen que son. Yo creo que Iron Maiden. Es para hablar en otro momento. En algún momento tenemos que hacer unos debates así. Sí, ¿por qué no? Y yo creo que Iron Maiden entró hace muchos discos en una zona de confort y de ahí no se va a mover en absoluto. Yo creo que la zona de confort de Iron Maiden ahora es quizá el cambio el cambio no sé tan abrupto, pero por ahí el acercarse, ahí está, acercarse a lo progresivo sin querer dejar de ser Maiden. Exacto. Sin dejar de querer sonar Iron Maiden. Exacto. Acercarse a lo progresivo y hacer tema de 10, 12 minutos. Sí, pero de esos 10, 12 minutos, lo peor es que 3 minutos. Yo jodo con el nombre y nunca me acuerdo cómo se llama. Sanchester. ¿Cómo se llama ese disco? Senjutsu. Bueno, para el que nos escucha seguido, yo siempre digo San Justo, vos le decís al Tano Marcello, ¿dónde vivís? Y el Tano te dice, San Justo, de ahí lo saqué, ¿no? Tiene introducciones de 3 minutos y medio totalmente al pedo, y después ellos siguen siempre siguiendo la fórmula de la cabalgadita más rápida, más lenta, y la melodía para que cante un estadio. Sí, claro. Bueno, está bien, les resulta, es Iron Maiden. ¿Qué voy a...? ¿Yo quién carajo soy para discutir Iron Maiden? Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo sigue? A ver, señor Paul, si tiene algo ahí. Oh, estoy solo hoy. Aquí, en A ver cómo sale. Ah. Novedades. Ah, ahí viene la queja de Brancati. Qué hermosa canción, boludo. Arrancan las novedades y en primer término vamos a escuchar a los suecos Avatar con su reciente single publicado llamado Tonight We Must Be Warrior. Un sencillo que evoca a la transformación, la lucha y a la unidad. También sugiere que la batalla no es solo física, sino también espiritual y emocional. Una canción que habla de individuos que se convierten en una multitud, una fuerza imparable que se levanta ante la adversidad. Algo que, sinceramente, hace años venimos haciendo en este país. Y por suerte, nos podemos levantar hoy en día. Vamos con Avatar y su tema, Tonight We Must Be Warrior. You were flying. escuchando No Clash. En siguiente término vamos a escuchar a Biohazard. Los neoyorquinos que ya son veteranos en el ambiente del hardcore metal y que durante una década más o menos estuvieron sin sacar ningún material nuevo. Ahora llega el turno del tema Age on Six, tercer adelanto que nos presentan de su próximo álbum llamado Divide We Fall, el cual saldrá el 17 de octubre del 2025 a las calles. Ya anteriormente salió el tema Forsaken y el tema Fuck the System. Vamos a ver de qué trata lo nuevo que traen los chicos de Biohazard. Vamos con Age on Six. Soy Melina Marcielo, quería mandar un saludo para el programa No Clash. Muchas gracias y sigan adelante. Así pasó Biohazard, señor. Biohazard, sí, señor. Y Avatar. La música de Sutil. Sí, señor. ¿Cómo suena Motorhead, señor? ¿Cómo suena Motorhead? Y le mandamos un saludo, ya que estamos, no nos debe estar escuchando, pero a Melina, a Meli, la hija del Tano Marcello, ahí que nos mandó un saludo. Tengo acá un par de mensajetes. A ver, dele, mensajete con ojete. Mensajetes rima. Tengo. Rima con ojete, dele. Mirá, tengo acá. Esperá que. Acá está. Grande Testament te habían mandado. Aguante, ¿no? Testament. Un abrazo enorme con las como las gambas de Ángel Rojas, te dice. Fafo. Amigazo, Rojita. Rojitas, Ángel Clemente Rojas, qué cosa más bonita. Los goles de Madurga a la cintura de Rojita se cantaba cuando no habíamos nacido, pero bueno. El Bambi. El Bambi dice, San Justo, donde vive el mono trolo. Es un disco para dormir la siesta. Totalmente de acuerdo, amigo. Pero es Maiden y pueden hacer lo que se les canta a los huevos. Exactamente, Bambi, de acuerdo. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle algo a Maiden? No, seguro. Sí, a mí una vez se me ocurrió decirle algo en contra de Blaze Bailey, pero después digo, ¿y si el gordo este me dice, mirá, este que está acá, soy yo, y son dos discos de Iron Maiden? Y cerré el orto, y tiene razón. ¿Y vos qué hiciste? A ver, claro. Contame, ¿cuántos discos grabaste? Y claro. Ya está, callate. Y tengo uno más, che. Dale. Dice, buenas noches, señores. Hoy muchas novedades, lo de Testament no sabía. Y es grato escuchar ese temazo nuevo. ¿Vio, señor? Claro. O hoy señora, con, no sé quién es. Hoy con todo y saludos especial a Brancati. Muy bien, con una sola T. Muy bien, muy bien. Abro, fuerte abrazo del Zeppelin Naranja. Zeppelin Naranja. Sí, señor. Este. Pero a los que te manden saludos, ¿no? A los tres no se le leen más los mensajes. Pues ya me no. Tienen podrido, la verdad. Son una man... No, me tienen podrido. Dele, dele, sigamos. No, y yo si me manda uno a mí y dice Zeppelin, ya no sé si leérselo. Así que próxima vez que diga abrazo del Deep Purple Naranja. No, me tendría que mandar... lo leo. Me tendría que mandar saludos a mí, no a usted. Dele, dele. Lo leo con ganas. ¡Mandame ese separador! ¿Qué separador? Ahora, en vivo... Agenda metálica. Ah, la agenda. No, Class. ¿Sabes de qué me acordé? Cuando hacía que yo me ponía loco. Y me ponía loco en serio. Cuando hacía. Ay, ¿cómo era que se llamaba la sesión esa? Que yo decía, trajo el Pikachu. Ah, picadito de noticias. El picadito de noticias. Yo le decía, teníamos el separador. Paul, teníamos el separador. Él decía, sí. Ahora picadito, yo le decía, picadito, Pikachu. Trajo el Pikachu. Odiaba esa sección, dele. Vamos, vamos con las fechas metales. Son un montón de fechas, loco. Déjense echar la pelota, no, déjenme informar. No las tire no todas, no las tire no, todas. No, vamos a hacer la temática que dijimos. A principio de mes, los primeros 15 días, y a mitad de mes, los segundos 15. Sí, dale, sí, dale, vamos a hacer eso. Dale. Así que vamos a tirar fecha, vamos a arrancar porque por las fechas de mañana... Y de pasado. Sí, dele. ¿Sí? Que todavía sigue siendo agosto, pero bueno, como son mañana y pasado. Dele, dele, dele. Mañana, sábado 30, tenés para ver a Helker, a Beidón, fuerte en el Marquí. El Marquí, sí señor, Calabrino Ortiz. Una por 18 lucas y dos por 25. Ah, bien. La bien. Oferta. Y dos serían 36, está bien, es un buen precio. Sábado 30 también, si no te gusta eso, te vas hasta Ballester y podés ver a los amigos de Nefasto, Censured y el Patrón de los Malditos. En San Martín 4750, Villa Ballester. Muy bien. Vale 7 luquitas. En ahí vamos, ahí vamos. Ahí es donde tocó el tema la vez pasada, en Villa Ballester. Aguante el under, sí señor, dele. El tren, o va a tocar creo, el 31, el domingo, toca Covenant. 31. Covenant. Con Matan S.A. en el teatrito. Vale 60 lucas la entrada. ¿Qué es una banda tributo a Morbid Angel? No, Covenant es una banda de black metal. Ah, bien, bien. Perdón mi ignorancia. No, no, por favor. También de ahí arrancamos con el septiembre. Con el miércoles 3 de septiembre tiene para ver a Green Day. No, gracias, le agradezco. En Huracán. Le agradezco totalmente, no. En Huracán. Y las entradas valen. Esto es lo que yo no, el otro día le había tirado acá al aire. Charlamos con Sutil y qué sé yo. Tiene para ver, vale, 90, 185 y 230 lucas las entradas tiene disponibles. Y el, si no, y el 3% se lo lleva Karina, dele. Y tiene dos VIP, tiene el VIP 1 y el VIP 2. El VIP 1 usted paga 348.900 pesos y por el VIP 2 tiene 840.500 pesos. Esa la puso Lula y Martincito Méndez. Ninguna de los dos VIP. Te incluye la entrada. Qué hijos de puta. Remarquemos eso. Qué chorros. Sí, lo que te incluye es un paseíto por el escenario, un merchandising, una pavada. Jueves 4. Jueves 4 tiene para ver a Candlemass en Vorterix. Gran banda, Candlemass. Vale 65 lucas la entrada. Gran banda de Candlemass. Gran banda de Doom Metal. Exactamente. Si no, aguante hasta el viernes. El viernes 5 toca Carcamal. Nuestros amigos. Junto a Ant, Sentinel, Libremente, Fuertes, Lazos y Canalet en Arkham. En Arkham, en el centro. Y es gratis la entrada. En el centro. Y es gratis. Vamos a verlo. Ah, puede ser. No, es viernes. Ah, puede ser, sí. Cuando terminamos de acá, nos hacemos una escapada, dale. Viernes 5, si no, tiene para ver a Ambides, a Mel y a Psicofobia en la cripta. Y la cripta, perdón, el Amparo Bar. El Amparo Bar Bursaco. Así, 8 lucas. Ambides ha estado en nuestro programa en otras épocas. Sí, señor, en sí, otros, señor. En otros años, en otras temporadas. Un abrazo a Nelson. Vamos. Dale. Viernes 5 también tiene para ver a Oscura Obsesión, la banda del amigo Max. Sí, claro. En el Hard Rock Café, en Puerto Madero. Sí, señor. Sí. Sábado 6 toca Destripador, Calcamal, Pyron, Black Moon en el Amparo Bar. En Bursaco. 8 lucas la entrada. En Bursaco. Aguante el under argentino, dele. El sábado, si no, te podés ir a ver a Bertoncelli, Bracas, Inefable y Virtual en el Marquí. Uh-huh. Ahí vale 16 lucas la entrada. Y bueno, son 4 bandas. Exactamente. En el Marquí, allá en Escalabrini Ortiz. Sí, Escalabrini Ortiz 666, ¿no? Exactamente. Bien. 16 lucas la entrada. Si no, te podés ver a Timo Tolki. No, gracias. Junto a Trueno Negro, Jezabel, en el Liverpool Club. ¿Eh? Es un lugar que nuevo, relativamente. Ah, okay, okay. Pertenece a ese selecto grupo de lugares nuevos. Sí. Llego a lugares nuevos, son lugares que aparecieron mientras nosotros no estuvimos al aire o la pandemia. Exactamente. El Liverpool es uno de ellos. Y el Liverpool queda en Cabrera 4255. Palermo, ¿no? Palermo. No, sí. La verdad no conocía ni de nombre el lugar. 60 lucas la entrada. Ah, mierda. Para ver a Timo Tolki. Domingo 7 puede ir a ver a 1349, banda de death metal. Sí, señor. ¿Sí? En Uniclub. Vale 52 lucas la entrada. No 51, no 53. No 51.500. No, 52 lucas. 52. Si vos con 51.500 tenemos la entrada. No, papá. Vení con los 52. Me parece un poquito caro, es una banda under, pero bueno, dele. Jueves 11 tiene para ver a los Sex Pistols. ¿Perdón? A Sex Pistols. Con su cantante, presentando a su cantante nuevo. No, déjese hinchar las pelotas. ¿Sí? Si no está el Mini Ramone, que lo puede asesorar. Déjese hinchar las pelotas, Sex Pistols con el señor Johnny Lydon, o no sé cómo mierda se dice. En obras. Lydon. Ahí está, Johnny Lydon, Johnny Rotten. Aguanten los Pistols, señor. En obras, y vale 80 lucas, 500, 110 o 92 lucas. Esa es su ubicación. Yo lo hubiera puesto 92.75. Ahí está. Es lo que vale, no, yo no es que a mí se me ocurre. ¿Usted qué entrada tiene, señor Paul Sandor? Dígame. Ojalá tuviese la plata para sacar una entrada, ¿eh? Voy a ir a la puerta a escucharlo. Yo tuve la suerte de verlos, sí, en obras. No. Cuando nunca. Hicieron la gira aquella de reunión, que sí, era, sí, sí, por la guita, lucro, sí, sí, sí, la filthy. Sí, sí. Tremendo, se pisto con el señor Jones en guitarra, tremendo. Si no le gustan los espíritus, puede haber el mismo jueves 11 a ver a Pestilence y a Cáncer. Sí, señor, ¡upalala! En el teatrito vale 70 lucas. Mierda, qué dos bandas, señor. 70 luquitas vale. Si no, aguante hasta el viernes, y el viernes te van a ver al Cetro. A Cetro Sud. ¿Cómo es Cetro? Cetro Sousa. Cetro Duz. Claro, la banda se llama Cetro, le pusieron Cetro, finalmente, pero era Cetro, ¿sí? Porque viene presentando los Tempos de Damned y ex cantante de Exodus y no sé si actual, sí, yo creo que existe la banda Dublin Death Patrol con Chuck Bill y todos sus hermanos. Me cuesta hacerme la idea de decir ex cantante de Exodus. Y en algún momento va a volver. Yo creo que sí. Sí, señor. Exodus junto a Sarkas, los chicos de Sarkas, la banda. Sí, claro, Exodus ahora con el gordo. Que le gusta el Bambi, ¿cómo se llama? Rob Dux. Se me fue. El Ferneas Estragos. Dux, exactamente. Con los chicos de Sarkas, ¿sí? Sí. Los chicos de Sarkas que estuvieron aquí con nosotros. Acá, Jorgito, sí, claro. Jorgito. El hijo de Jorge. Invasión y Dark Warrior en Arena Sur, 60 lucas. Ahí en Pompeya, señor. Sí, señor. Avenida Sáenz. Exactamente. Si no tiene el mismo viernes, si no, el mismo viernes se puede ir al Movistar Arena a ver a Iggy Pop. No, yo paso, gracias. ¿Se puede ir a ver a Iggy Pop? Tuve la mala suerte de haberlo visto en obras y era un bochorno. En el Movistar Arena ahí vale 75, 130 y 150 lucas. Usted elige la que quiera. Iguana, Iggy Pop, vaya a laburar, dele, siga. Si no, puede ir a ver el sábado tiene dos fechas. A ver, dele. El sábado puede ir a ver a Cemetery Skyline, ¿sí? Junto a Jalas. Claro. Sí, Cemetery Skyline es la banda de Mike Sken. Están cantante de Dark Tranquility. Exacto. E In Flames en algún momento. Y de Halo Effect. Exactamente, Halo Effect, sí, señor. Junto Sí, dele. No, junto a Halas en el Uniclub. Y si no, y vale 70 lucas o 2%. Bien, está bueno eso también. Y si no, se va a Groove. A Groove, en el Groove, es la última fecha que tengo por hoy. Sí, señor. Sábado 13 también. Samarvide, el Beto Samarvide, el gran Beto Samarvide. Mi amigo Beto, sí, señor. Mi hermano metalero Beto. No sé de dónde sacó usted que es su hermano, pero bueno. Otra encarnación de otra radio. Usted estuvo presente cuando hablamos por teléfono, que hablamos 5 minutos, ¿se acuerda? 5 minutos. No, hablamos más de una hora y la apagó en la llamada. Llamó de Estados Unidos, Beto. Sí, sí, sí. Que se deshizo en elogios. Es un grosso, sí, Beto, sí. Es un tipazo. Samarvide, Beto Samarvide en Groove. Y esta, acá el tema. Ah, no, porque la actualizaron hace poco, lo dije recién. Vale 35 lucas la entrada. Ahí va. 35 lucas. Así llegamos hasta el sábado 13. Bueno, listo. Lo del 14 en adelante lo diremos después. Después. Basta, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? ¡Mándeme un separador! Sí, va a decir ahora. Sí. Ahora, en No Class. El sabor de lo extremo. Dead Eyes in the Future, dice Ángela. Dead Eyes in the Future, falling from grace, we are coming home. Qué temazo, señor. Bueno, y mientras tanto de fondo estamos otros que, bueno, me perdí, ya está. Me encanta escuchar a otros. Bueno, vamos al extremo. ¿Nos vamos a Suecia? Suecia. Vamos. Bueno, vamos a escuchar la banda sueca que se llama Unleash. Unleashed, vamos. Unleash. Es una banda de death metal formada en el año 1989. Hace un montón de tiempo se han formado. 89. En Estocolmo, Suecia, obviamente. Esto es el colmo. Esto es el colmo. Sus letras se caracterizan por la cultura vikinga. Obvio, son suecos. El recuerdo de un mundo precristiano, obvio, se creen vikingos, y el folclore nórdico, más bien, junto con Dismember, Entombed y Grave, son considerados uno de los cuatro grandes del death metal sueco. Tienen editado 15 discos de estudio. Fire Upon Your Lens, lo repito para si usted me corrige o no. A ver. Fire Upon Your Lens. Fire Upon Your Lens. Fire Upon Your Lens. Sí, lo que dije. Es el 15º disco de estudio de la banda. Fue lanzado por el sello discográfico Napalm Records el 15 de agosto, hace poquito. Vine con novedades, ¿eh? Mal. Del año, este novedades. Año, de este año. Johnny Hedlund en voz y bajo. Fredrik Folkeir y Thomas Masgar en guitarra. Y Anders Schulz en batería. Bueno, vamos a escuchar del álbum Fire Upon Your Lens el tema llamado A Toast to the Fallen, un brindis por los caídos. Unleash. We'll be right back. Hola amigos de No Class, acá Daniel Caferata, bajista de Devastación, también de Lady Evil, que hemos vuelto. Así que le dejamos un mensaje, un saludo muy grande para todos y toda la radio, y espero que este saludo esté rotando mucho tiempo, digo yo. Bueno. Te dan ganas de escuchar todos los temas, ¿eh? Ahí pasó Unleash con su tema, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Se llama... Está en la otra hoja. Bueno, no importa. Che, ¿cómo se llamaba el tema de Unleash? Che, está en la otra hoja, en serio, lo perdí. A Toast of the Valen. A Toast of the Valen. A Toast, bueno, dígalo usted. A Toast, ¿cómo es en la segunda parte? Of the Fallen. Fallen. For the Fallen. Un brindis por los caídos. Sería, ¿no? Exacto. Bueno, nos están viendo por Twitch. Aquí, sí, tengo. Por Twitch. Tengo un bueno, mensaje, sí. Miren cómo Brancati, el señor Claudio Brancati, con una sola fucking test, se levanta y se manda a mudar. Es un momento. No, váyase. Porque no me dejás. No, porque vos te enojás. Váyase. No, váyase. No, me quedo. Ahora váyase. Me quedo. Ahora me quedo. De Suecia no vamos a Polonia. No vamos a Polonia. Y si no vamos a Polonia, estamos en el bloque extremo, vamos a escuchar. Estamos con discos editados hace poquito. La banda Behemoth, agarre la puerta y váyase. No, me quedo a disfrutar bueno, el tema. Disfrútelo entonces. Behemoth es una banda, o Behemoth, como más les guste, es una banda formada en la ciudad de Gdansk en el año 1991 por el señor Adam Darski, Nergal, conocido como Nergal. Se considera una de las bandas importantes en el establecimiento del underground del metal extremo polaco junto a Vader y Hate. Tiene editado 13 discos de estudios. The Shit of God, la mierda de Dios, es el 13º disco de estudio de la banda, lanzado el 9 de mayo del 2025. O sea, me había escapado, me había olvidado de este lanzamiento. Por el sello Nuclear Blast. El single principal del álbum, The Shit of God, se lanzó en enero del 2025 y lo hemos pasado en su momento en este programa. Adam Nergaldarski en guitarra y voz. Zbigniew Inferno Prominski en batería, Thomas Orion Robeski en bajo y coros y Patrick Seth Svit, oh, este es un quilombo, me cuesta siempre. Stever en guitarra. El tema que vamos a escuchar es The Shadow Elite, la elite de las sombras, y la banda es Behemoth. We'll be right back. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Pablo Gamarra, soy guitarrista de Azeroth y bueno, quiero mandarle un saludo a la gente de No Class, un fuerte abrazo, nos estamos viendo. Lesen, dice Lemmy, qué grande Motorhead. Bueno, así pasó Vejimo, Dicky Brancati se quedó acá, no se fue a la mierda. No, me quedé. No se fue, perdóneme. Le voy a contestar así al aire un mensaje personal que me mandó el amigo Bambi. ¿Cómo no? Cuando llegue a casa te mando un par de temas de Violator, así le pegas una escuchada. Venga. Bueno, tengo acá que me acercaron por mensaje un par de fechas que omití. Así yo le voy a decir una también, dele. Voy a actualizar con tres fechas. Dele. Una del 29, el 29 del 8, o sea, hoy, ahora. Hoy, en este momento. Esto es medio al Pepe. Sí. No la voy a decir. No la diga porque ya está. No. El 30, entonces vamos a la de mañana. Tomorrow. Mañana es Zavala y Fresa. Sí señor, el reloj. Zavala y Fresa, Nadie se salva solo, se llama el show. Nadie se salva solo, es verdad. Tocan en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Ajá. Esto queda en 25 de mayo, 131 en Lanús. Ajá. Y es gratis la entrada. Leonardo Fabio era un peroncho. Y es gratis la entrada. Era un peroncho. Era un cuca. Era un cuca. Inmunda. Dele. Un mandril. 13 del 9, sí señor. Toca Vitico y los Leones en el Teatrito. Muy bien, Vitico y los Leones el Teatrito. Y vale 20.700 pesitos la entrada. ¿Y 13 del 9? 13 del 9. ¿En Tabaco, San Telmo? Sí. Casi con seguridad nos estamos presentando con el señor Diego Gregoruti, el Napo en guitarra y voz. Señor Santiago Bagnis, The Best Drummer of the World, y quien les habla, Willy Araya. Nos estamos presentando en Tabaco, en San Telmo. Haciendo el homenaje a esta banda que está sonando de fondo, a Motorhead, señor. A Motorhead. Vamos a revivir algunos temazos de Motorhead. 5.000 anticipadas, 7.000 en puerta. Me mandan un mensaje al programa o a mí si me tienen. Y estás adentro. Y vienen a full. Después, si me invitan una birra, charlamos. Dale, tengo sigamos. Un mensaje del Mad Butcher. El Mad Butcher lo envía al Twitch. Mad Butcher, amigo. Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí el Mad Butcher saludando. Saludos. ¿Cuándo pasan? Escuchá este. Y a ver qué pidió, a ver qué pidió. Contestá vos por mí. A ver, dele. ¿Cuándo pasan de House of the Rising Sun por Crocus? Nunca, Maduache, porque el señor Brancati, con una sola fucking T, detesta especialmente esa canción. La detesta. Entonces, por ahí, el día que Brancati no venga y hagamos con Sutil, hagamos el programa Stickling. Nunca pasará se eso. Se lo pasemos. Nunca pasará eso. Con vos adelante. Yo voy no. a estar acá. Me parece una de las canciones más. Mad Butcher y el que me está escuchando, y usted que me está escuchando, me está viendo, va a ser una de las canciones más sobrevaloradas en la historia de la música. Mad Butcher, ahora cuando llega a casa, no sabía que la había versionado Crocus, voy a pegarle una escuchada. Ay, Dios santo. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Querés cómo seguimos? Mandame un separador. Ahora. En No Class. En el Pogo. A ver, Claudio, vendría a ser como un bonus track de bloque extremo esto. Sí. Ponele. Sí, no, es extremo, esto es extremo. Ponele, sí, pero extremo. Yo descubrí algunas cosas. Vamos a referirnos al show del sábado pasado de Cradlefield. Ajá. Cradlefield se presentó en Groove, ¿sí? Ahí en Palermo. Sí, sí. Allá en. Al lado de la rural. Sí, vieja bailanta en antaño. Exactamente. Y yo no es una banda que muy de mis afectos, no es algo muy conocido, así que fui ávido de descubrimiento, fui en plan de descubrir cosas. Y fui, lo primero que encontré es una desorganización total con el tema de las de la entrada. Porque si bien yo fui prensa, fui como acreditado como prensa, gracias a Sergio Silva, que me gestionó la entrada, nos mandaron a hacer la fila de una cuadra y media con el resto de la gente. Con la promesa de la gente que estaba ahí oficiando de ordenar la cosa, la promesa de que no, cuando den puertas la cosa se va a agilizar y qué sé yo, bueno. ¡Mentira! Vil mentira, como una nena de 15 me mintieron. Me hice la fila de una cuadra y media y cuando se agilizó la cosa, como dicen esto, quedé como a 6, 7 personas de la ventanilla. ¿Cómo corresponde en este país, bendito país? De las 4 ventanillas, solamente una era la que estaba habilitada. Y a la gente de prensa como yo y al común denominador de la gente que quería sacar su entrada también iban a pasar por el mismo lugar. Y encima el sistema no les tomaba el QR, el sistema del Mercado Pago para sacar la entrada. La cosa se demoró un montón. Bueno, cosa que pasa. Entré cuando Dragonauta, que era la banda argentina que abría la noche, estaba tocando el último tema. Dragonauta. Y después de eso tocaron los chicos de... Yo la verdad que no los tenía ni de nombre, una banda de llamada. Yo tampoco. Sí, Guala. ¿Sí? Guada. Es una banda yankee, de black metal. Pero los tipos, cuando arrancó la cosa, era black metal a full. Y dije, uy, Claudito, qué negra te la vas a ver. Y de repente los tipos... Y si era black, se le iba a ver negra, claro. Los tipos, sí, pero tenían toda la puesta tenían los tipos. El lugar estaba ambientado, te lo voy a pintar. Completamente oscuro, ¿sí? Completamente oscuro, no había una luz, un seguidor, no había nada. Había 3 o 4 luces blancas que salían de los costados de la batería, de abajo hacia arriba, la máquina de humo y ellos encapuchados, ¿sí? Con unos bustos tipo capucha, de lo cual no se les veía la cara y recortaba la silueta de los tipos en la oscuridad. Y de fondo, en el telón de fondo, una luna en cuarto menguante, ¿sí? Una cosa bastante oscura. Y los tipos black metal a full. Pero los tipos, dentro de... Cuando fue avanzando en el show, no era el ta-ta-ta-ta-ta-ta constante, sino que los tipos bajaban velocidades a discreción. El cantante cantaba otras cosas. O sea, una banda muy interesante me encontré. Perdón. Muy interesante. No te ofendas. Tenés un preconcepto si pensás que black metal de hoy es todo ta-ta-ta-ta-ta-ta. Listo, lo tenía que decir. Dígalo. Hoy en día no es así el black metal. Todos tenemos preconceptos. Tiene mucho... lo suyo con la banda que no le gusta. No tengo preconceptos, estoy completamente convencido. Bueno, yo también estoy completamente convencido. Sí, pero hay una diferencia entre usted y yo. Vos sos músico y yo no. No, yo escuché banda de power metal, usted no escucha banda de black. Dele. Sí, pero... ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere que le diga? Bueno, entonces eso es lo que yo encontré. Los tipos bajaban la velocidad, había otras armonías, otras cosas. Una cosa bastante interesante. Después de eso, los tipos se fueron sin decir una palabra. Una palabra. No se comunicaron en ningún momento con la gente. No dijeron ni buenas noches, ni hola, ni hasta luego, ni chau, ni gracias, ni nada. Eso se le dice posers hoy en día, dele. Nada. ¿Cómo? ¿A qué se le dice posers? A esa actitud. Eso es ser un poser. Esa actitud, hoy mirá qué negro que soy, qué oscura, no te habla. Ah, está bien. Sí, un poser. Poser. Sí, un poser, sí, está bien. Sí, ese mambo que tienen los tipos, qué sé yo, no sé. No dijeron ni hola, ni chau, ni gracias, así. Fueron, tocaron, se fueron. Duró el show, duró media hora, una cosa así, un poquito más, 40, ponele 40 minutos. Al ratito ya estaba Cradlefield arriba de escena. El plato fuerte de la noche. Ahí me encontré, yo sin saber 100% que me iba a encontrar. Yo sabía que Cradlefield no es una banda de mis preferidas, pero dije, a ver, vamos a ver con qué me encuentro, si me sorprendí. Y la verdad, me fui bastante sorprendido. ¿Por qué? Porque no me encontré la banda, no me encontré la banda de extrema, que creí que me iba a encontrar. Más bien es una banda que mezcla un montón de cosas. Y creo que los Phil estarían porque mete muchas cosas góticas. Estarían en una etiqueta como o sea, a mí metal sinfónico. Se me haría medio difícil ponerle una etiqueta, porque por momentos era el black metal, como bien decís vos, sinfónico, porque de repente también tienen unos teclados y una, claro, y una, como decimos, una gorda ahí atrás de los teclados. No sé si era una gorda en este caso. No, ninguna gorda. Claro, y hace coros, ¿no es cierto? Claro, sí. Y hace voces ahí. Sí. Y qué sé yo, que con Danny Phil. Por eso tiene momentos góticos, tiene momentos black, tiene momentos death, sí, si querés. Black death. Tiene es una mezcla de cosas. Y sí. Danny Phil es, le tengo que reconocer que es un frontman bastante, del carajo, bastante agitador. Ese sí se comunica con la gente y sabe lo que la gente quiere y le da lo que la gente quiere, busca, y lo que va a buscar el tipo se los da. La verdad que me sorprendió bastante, te voy a decir. La oportunidad de verlos la primera vez que vinieron a tocar en el Teatro Flores. Me hizo subirle bastante la vara a Cradlefield. Te voy a decir que me llevé una muy, muy grata sorpresa. Con un groove explotado de gente. Sí, señor, claro. Había gente hasta abajo de las baldosas, más o menos. Había un montón de gente, eso es sencillo. Tocaron una hora, poco más de una hora y media, poner una hora, sí, una hora cuarenta, una cosa así. Y sí, porque tiene temas de más de seis minutos. Y no se me hizo interminable el show. O sea, es una cosa que también me gustaría agregarlo, porque viste que hay veces. Sí, ¿cuándo termina esto? Por más que la banda te guste, o qué sé yo, dice, no termina esto? Nunca esto, sí. Me quiero matar. No. Hay bandas, no sé si te pasó, te debe haber pasado, sí, seguramente, con sí, shows. Y la inversa. La banda que toca el... ¿Ya pasó? Ya se fue, ya terminó. Sí, ahí sí. Me pasa eso, ¿sabes con quién? Con Anthrax. Ah. O con Saxon. Es un tema atrás de otro, atrás de otro, un hit atrás de otro. Es un hit, claro. Y cuando te querés acordar, ya terminó. Dice, ¿cómo terminó? Y mirás el reloj y pasaron más de una hora y media. Mierda, ¿cómo pasó el tiempo? Sí, sí. O sabes, en el caso de Saxon toca como dos horas. Pero bueno, volvemos a Cradlefield. Había gente por todos lados. La verdad que me llevé la grata sorpresa. Y agregar lo que se está diciendo, para cerrar esta crónica, comentario, lo que se está comentando, la novela de Cradlefield. Tuvimos, si querés, la suerte de ver al Cradlefield con el guitarrista que arrancó la gira. Sí, y la terminó acá. Claro, porque cuando arrancó la gira, la cosa vino así. Cuando arrancó la gira, la tecladista era la esposa del guitarrista, ¿sí? Que vino un guitarrista pelado. ¿Y quién se la agarró? ¿No? No. No, supuestamente, qué sé yo, quedó en trascendido. Que ellos ya tenían decidido que iban a dejar la banda después de la gira americana. O sea, de esta gira, sudamericana. Sí. La mina agarró y dijo, no, ninguna termina la gira, yo me voy ahora. Entonces dijo, bueno, me despido, qué sé yo, pórtense bien con mi reemplazante, qué sé yo. La reemplazante es la que vi yo el sábado. Ajá. Yo no vi a la esposa del pelado. Yo la vi a la... Sí, el pelado que salió ataviado tipo Hellraiser. Sí, o sea, sí, como el Pinhead de sí, Hellraiser. Sí, claro. Claro. Bueno, y el pelado, después del show del sábado, el pelado agarró y dijo, bueno, sí, la verdad es que yo también, cuando terminé la gira sudamericana, teníamos decidido dejar la banda y qué sé yo, así que esta va a ser la última gira con Creedofield y qué sé yo, y Danny Field se le ganó de mano. Y le dijo, tómate la pelotuda. Así que dijiste eso, bueno, allá tenés agua, agarra la puerta y andate. ¿Sabés qué le dijo? ¿Danny Field sabe qué le dijo? ¿Qué le dijo? Mucho, te haces black metal y sos un pollerudo. A ver si porro, le dijo, tómate la de acá. Exactamente. Y lo que aducen ellos quizá es que Denfield no le garpa lo que le debería garpar. Y, bueno, lo hubieran visto y no antes. le reconoce lo que su labor en la banda. Hay una cosa que se llama contrato, muchachos. Qué sé yo, sí. Algunos lo cumplen, otros no, lo digo por experiencia propia. Entonces cuando no te cumplan, sí te tenés que ir a la mierda. Ahora, si vos tenés firmado un contrato, en Argentina no se firman contratos, desgraciadamente. Y no voy a entrar en detalles de él. Pero vos agarrá estos tipos dicen, dieron la cifra más o menos que cobraban y más o menos ellos dicen que cobraban. Yo te digo lo que dice, lo que leí, comunicado de ellos, yo no sé. ¿Dos gamba por yo? No, son a plata nuestra son 300 mil y pico de pesos por show. Casi 400, casi 4 gamba por show. 4 gamba por show, al dólar sería, en dólares. No sé cuánto y está. Y ellos y dicen que ponele que al año, Creedofield hace 50, hace 40, entre 40 y 50 shows. Y que ponele que el show de Creedofield, Danny Field lo cobra en 20 palos. Y es Danny Field, señor. Yo por esa guita. O sea, 20 millones de dólares. Por esa guita limpio el baño, termino de tocar, junto claro, los papeles. Son 13, casi 4 gambas por show. Por show y hay 50 shows, démelo a mí. Al año y tienen exclusividad, no pueden hacer otra cosa. Llámeme, Danny Field, llámeme si necesito un bajista. Eso es lo que dicen ellos en los comunicados. Cualquiera puede agarrar y buscarlo y están ahí, ¿no? Eso es lo que dicen. Bueno, se aceptaron el laburo. Váyanse o bánquensela, listo, se fueron. Yo me quiero quedar con los distintos momentos que se vivieron en el show, que la verdad, repito, me llevó una muy grata sorpresa. Me gustó mucho, me sorprendió bastante, me gustó mucho. Sí, yo era más del paro, me gusta más de esas bandas, me gusta más Dimmu Borgir. Pero lo que vi el otro día me hizo levantarle bastante mucho la vara. Sobre todo por la actitud de Danny Field como frontman me hizo llevar eso. Bueno, en fin. Momentos varios. Y bueno, el último tema de todos. ¿Ese que vamos a escuchar ahora? Ese que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar una versión que está en el disco Life Bite for the Dead, que fue grabado en Nottingham Rock City, Inglaterra, el 14 de abril de 2001. Originalmente en estudio, este tema está en el álbum Medium, que es el cuarto disco de estudio de Creedofield, lanzado el 30 de octubre del año 2000. Es un temazo, ese tema, lo elegí yo el tema. Ahí está. Es el tema con que cerraron en Buenos Aires, el tema, uno de los, es el que más me gusta de Creedofield. Hair goes on the floor. In the fall. Night. Gonna pull the gun up. Yeah! Hola, ¿qué tal, amigos? Acá habla Rocardo Áspero, el guitarrista de la banda afamada por ser una mierda, Áspera. Le quiero mandar un abrazo gigante al programa No Class. Le mandamos un abrazo, que no tienen clase, loco, estos pibes, pero les mando un abrazo. A Willy, a Claudio, a Gonzalo, le mandamos un abrazo enorme de parte mía y de todos mis compañeros que hacemos el único, el auténtico y el más bizarro de los metales argentinos. Último tema que pongo en la noche, vamos a escuchar a Dokken, la banda de Don Dokken. Banda fundada en Los Ángeles en el 78, que genera una mezcla entre el glam metal y el heavy metal melódico con un toque de hard rock. Brilló mucho en las épocas del 83 y el 88 con discos como Breaking the Change, Tooth and Nails o Underlook and Kay. Y sin ir muy lejos, la mayoría saben de qué estamos hablando, de cómo suena Dokken y la música que ellos hacen. Así que sin ir muy lejos, vamos con el tema In My Dreams, en vivo, por supuesto. Tengan una linda noche. In my dreams, it's still the same. Your love is strong, it still remains. In my dreams, you'll always be in my heart, in the dreams, in my dreams. Bueno, nos estamos yendo. Así pasó Dokken y de fondo estuvo todo el programa Motorhead del álbum Kiss of Death. Estuvimos escuchando. Cayéndose, pero no por eso. ¿Eh? Caído. Tengo el mensaje, el último mensaje de la noche. Bueno, ¿estás seguro que es el último? Casi cayéndose el programa. Sí, es el último. Dale nomás. Repitan, el Mad Watcher, ¿no? Repitan la fecha de Willy Santiago, por favor, la dirección, gracias. Willy Santiago, el Napo, se estarían presentando el 13 de septiembre en Tabaco, en San Telmo, haciendo, no tributo, no hacemos tributo, hacemos homenaje a lo que está sonando de fondo, al grandioso Motorhead, señor, querido Mad Watcher. Ahí estaremos, el 13 de septiembre. Bueno, dicho todo esto, se fue la mierda el programa de hoy. Así es. La emisión número 360. 160. No dije que era 60, ¿no? Sí lo dije. El colectivo, el que va de... No. La Virgen. No sé cuál, pero la Virgen. Bueno. Wanda Nara. No, de Virgen no tiene nada. ¿Ah, no? Ni los dedos del pie tiene. ¿No era así? ¿No era? No, bueno. No parece. Por lo menos los videos no demuestran lo mismo. Bueno. Yo vi un video que toca una gaita. ¡No, señor! ¿No? Bueno, perdón. No era una gaita. Bueno. No era una gaita, era una gaita carnosa. ¡Basta! No. Hoy se cuidó, no dijo ninguna mala palabra. No, hasta y me ahora, parece muy bien. Hasta ahora. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Hasta ahora. Capaz que ahora se me sale la cadena. ¿Quiere decir algo? No, dele, vámonos, vamos a despedirnos, ya hablamos demasiado. Y no estuvo sutil, nosotros dos hablamos como locos. Bueno, nos vamos entonces. Dele, nomás. Antes de irme, quiero mandarle saludo y un abrazo a toda la gente que nos manda un mensaje, nos pone me gusta en las redes, sí, señor, y nos dan ganas de seguir con esta locura de cada viernes. Porque antes decíamos de cada jueves porque estábamos los jueves. Exactamente. ¿Para qué explico las cosas? ¿Qué cayó ahí? Bueno, no sé. Bueno, ¿listo? Listo, bueno. Yo le quiero mandar un abrazo al señor Bambi de Mercedes. Mi amigazo de Mercedes, el Bambi. Al señor Fafo, querido, que está ahí haciéndonos el aguante, escuchándonos. Y a Evangelina, Eva, querida. El 2, el martes 2, con Tutti, ¿eh? Con Tutti, es una batalla que ya está ganada. Así que, a dar, la última estocada, vamos. Bueno, dicho todo esto, ¿tiene algo más para decir? No, yo ya dije lo que ¿No quería. ¿Va a decir más nada? No quiero decir más nada. Bueno, yo sí quiero decir algo. Sorete, mal cagado. En vez de hablar de Riquelme, estúpido. Sorete, cagón. No te cagaron a pedrazo, te tiraron un brócoli. Y en vez de hablar de Riquelme... Contá cómo mierda te estás afanando toda la plata con tu hermanita, Sorete, cagón. Los vamos a correr en pija, Y salen corriendo ustedes, en motitos, sales corriendo, pelado nazi. Manga de puto. Se me tuvo que salir la cadena, se da cuenta. Dicho todo esto, nos vamos, será hasta el próximo viernes a las 21 horas. Viste, tienen perro nuevo, ¿no? ¿Ah, sí? Koyman se llama. Ah, Koyman, claro. No se llama. Ahora yo... Es más, Conan, ahora es Koyman. Y ya está, y no lo hago más largo porque nos tenemos que ir. Yo vi en un recorte en YouTube que el tipo fue a un canal de televisión. Que se llama Neura, un stream de esos libertarios. Y fue con la hermana, y había uno que ahora lo pusieron de diputado, que es un oligofrénico retrasado mental. Amigo de él. Y el tipo le dice algo, le dice, papi, vení, papi. Decía que era el perro Conan. Y no había nada, boludo. Ahora, si usted... Era el perro Koyman. Si vos, Claudio, el que nos está escuchando, ¿no? Tiene un hijo, un hermano, un pariente, que le abre un perro invisible. Lo tienen que tener en un loquero. Sí. Déjenme de hinchar las pelotas. ¿Es eso, ¿no? O es Carlito Balá con perro angueta? Es lo mismo, claro. Pero no jodía a nadie, no, Balá, haciendo. Este hijo de puta nos jode la vida. Vámonos a la mierda. Será hasta el viernes. A las 21 horas volveremos a estar en Mixtape Radio con esto que se llama... No Class. Si van a salir, cuidado. ¡Mande fotos, video! Ahí está, video. No. Y yo estoy mandando, pero como te dije la otra vez, me rebotan todos. Probé a Brancati y me llegó, ¡No! Ay.